nosotros los que tenemos el privilegio de llevar el mensaje es saber qué Dios quiere. ¿Qué Dios quiere? Esa es la parte agónica de cada pastor que tiene que llevar la palabra de Dios para saber exactamente y no perder la dirección del Espíritu. Y esta mañana muy temprano, anoche el sueño me venció y me acosté y no sabía qué era lo que Dios quería. Esta mañana tampoco. Y yo estaba en una lucha, pero mientras adorábamos, Dios confirmó la palabra que Él quiere traer para nosotros. Padre, te damos tantas gracias por poder venir, Señor, a esta fuente de vida. Por esta palabra que es eterna, una palabra que no pasa. Que aunque estamos viviendo en el siglo XXI, esta es una palabra demasiado contemporánea para este tiempo, para ayer, para mañana. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Como mujeres y hombres que están aquí, estamos a tus pies. Señor, aquiétanos, aquieta nuestra mente, nuestras preocupaciones sean puestas a un lado y podamos como discípulos, discípulas, estar a tus pies para que esta palabra que es espada de dos filos penetre, parta lo que tiene que partir, quebrante lo que tiene que quebrantar en nuestro corazón, nos lleve, Señor, a una realización de tu propósito en nosotros. Te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que necesitamos vivir en una dimensión de conocimiento. Me gusta mucho el lema Mujeres de Destino Profético. Y cuando tú leíste la propaganda, o sea, lo que fue para retarnos a venir a este lugar, pusieron allí mujeres de destino para que como mujeres pudiéramos entender el tiempo que nosotros estamos viviendo y ser relevantes en este tiempo. Y es lo que el Espíritu Santo realmente quiere. Me gusta mucho lo que se habla de uno de los que componían el ejército de David, sus valientes. Pero me encanta la descripción de la tribu de Isacar, que marcó tres áreas que se describen de la tribu de Isacar. Dice que ellos eran entendidos en los tiempos. O sea, no vivían de cualquier manera, no los cogía cada año de sorpresa, no. Ellos entendían el tiempo que estaban viviendo y entendían lo que Dios quería hacer en ese tiempo. Porque dice, entendidos en los tiempos y sabían qué hacer. Y la tercera característica de esta tribu es hermosa porque dice la palabra que tenían autoridad porque sus hermanos les creían. Cuando ellos hablaban para sus hermanos, los otros guerreros, era que respetaban esa palabra y se movían porque ellos tenían una influencia muy poderosa. Y cada mujer que está aquí, por sencilla que tu vida parezca, la mayoría venimos de trasfondo de ser esposas, ser mamás, eso es un llamado muy grande. Y usted y yo tenemos que saber qué hacer en ese tiempo, porque es también la preparación para ir a cosas más adelante. Otras son solteras. No menosprecie eso. No quiere decir que porque usted es soltera es menos. Y claro, la mayor parte de los congresos hablamos de casadas y casi no hablamos de solteras. Pues hoy vamos a hacer todo un sancocho, como decimos en Colombia. Eres profesional. Este es un tiempo para incursionar con tu carrera. Gente, mujeres que pueden ser llamadas a política, a ocupar lugares de gobierno. Entonces, yo quiero que esta mañana nos centremos en una mujer que para mí ha sido la inspiración de mi vida. De hecho, años atrás, cuando yo luché mucho de por qué Dios me llamaba a mí, no llamaba a mi esposo, que era el hombre. Eso fue una batalla campal. Pero Dios tenía sus planes y yo me rebelé y yo decía: Señor, no, quítame lo que me has dado a mí, pónselo a él y dame lo que le has dado a él. Y Dios sabe hacer cosas extrañas. Su extraña obra, dice la palabra, ¿quién la podrá entender? Y Dios usa mi vida en mi nación, comienza a usar mi vida, sigue usando mi vida en mi nación. Y yo no era humanamente la mujer que podía calificar para esto. Pero como no, Dios no se mueve por la calificación de los hombres, sino por lo que Él califica. Y Dios me usa en mi nación para abrir brecha a la mujer. Hoy la mujer tiene un reconocimiento en mi nación. Hoy la mujer tiene influencia en la nación. Y el precio no fue fácil. Y cuando Dios trabajó conmigo, lo que me llamó fue a estudiar la vida de una mujer, porque me dijo: es el llamado que yo tengo para ti. Así es que yo me metí en estos pocos capítulos de una incomparable mujer llamada Débora, porque eso fue lo que él me dijo. Tú eres mi Débora para ese tiempo. Estoy hablando 36 años atrás y quiero que entiendas, y yo voy a hablarte. Y de estos dos capítulos que mencionan a Débora, Dios me ha dado 6 mensajes increíbles. Y hoy quiero tomar uno de esos mensajes. Y lo he llamado una mujer que se levantó. Y eso es lo que Dios quiere para ti, que te levantes. Pero vamos a mirar varios aspectos como ella se levantó. La voz de Dios está sonando claramente. El Espíritu Santo está diciendo a la iglesia del Señor: iglesia, levántate. Me gusta Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y el mismo capítulo 60, el versículo 15, dice: en vez de estar abandonada y aborrecida, voy a agregarle más para que tenga usted una idea, en vez de estar rechazada, subestimada, sin identidad, autocompadeciéndote, en autocomiseración y en depresión, yo te digo que te levantes y yo haré de ti una gloria eterna. Amén. El gozo de todos los tiempos. Por lo menos 5 les pegó. ¿Desayunaron? Amén. Si me sonríe, me va a alegrar el corazón. Voy a combatir esa cara triste. No me gusta predicarle a gente dormida ni muerta. Me gusta predicarle a gente viva. ¿Ya? Entonces, una sonrisa la hace ver hermosa. Seria, se ve horrible. Entonces, vemos cómo esa voz está diciendo: levántate. Es un tiempo, este es un tiempo que usted tiene que entenderlo, es un tiempo de urgencia generacional. Gracias a Dios por todas estas chicas jóvenes que me ponen adelante. Ellas me animan. Cuando estudiaba homilética en el seminario, mi profesor de homilética decía, cuando tú te pares a predicar y que estés allí frente al auditorio, localiza tus ángeles. Yo pensé, bueno, sí, los ángeles siempre están con nosotros. Y yo pregunté, ¿y cuáles ángeles? Aquellas personas que mientras tú predicas están recibiendo. Y sabes que te están comiendo el mensaje. Estos son mis cuatro ángeles esta mañana. No me importa que no, pero aquí están mis cuatro ángeles. Localízalos, porque sabes que tu palabra está cayendo y eso te anima. Amén. Qué bonito. Entonces, yo quiero que pongamos toda la atención. Dios está diciendo, levántate. Cuando uno va al libro de Jueces, encontramos la vida de Débora. Y en el capítulo 4 empieza a hablar de ella. Dice el verso 4 del capítulo 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidor. Y aquí empieza la historia de Débora. Y entonces encontramos que el tiempo en que Dios levanta a Débora y Débora decide aceptar la invitación de Dios, no fue un tiempo fácil. Fue un tiempo supremamente difícil. Era un tiempo de guerra, era un tiempo de opresión, era un tiempo de esclavitud, era un tiempo donde Israel sembraba y toda su cosecha se la quitaba. Estaban oprimidos. Y cuando vemos el versículo 1 del capítulo 4, dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados. Había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años de opresión, 20 años de guerra, 20 años de ruina económica. Cuando usted lee el libro de Jueces, para que usted tenga una idea, el libro de Jueces se caracterizó por algo que es muy marcado. Cuando usted lo medita, usted va a encontrar una frase constante que dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Era un tiempo de anarquía. Era un tiempo donde cada cual hacía lo que le daba la gana. Se cierra el libro de Jueces diciendo en el último versículo, en aquellos días no había rey en Israel. Y cada cual hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo de anarquía. Y cuando hay una anarquía, hay una confusión. Y cuando hay una anarquía, hay destrucción. Entonces, en el tiempo de Débora, eran 20 años de opresión, 20 años de esclavitud, 20 años. Y yo me pregunto siempre, en este tiempo tan difícil, Dios debió levantar un hombre. Pero a Dios le plació levantar una mujer. Y él dijo, en manos de mujer entregaré al enemigo, para que no sea la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. ¿Qué quiso decir? Voy a usar un vaso que todos consideran débil y frágil para derrotar al enemigo. Y Dios usó dos mujeres, Dios usó a Débora y Dios usó a Jael. Jael le cortó la cabeza al enemigo. Entonces, entiende toda esta atmósfera para que usted valore lo que Débora ahora nos va a retar a hacer a cada una de nosotros. Entonces, en el cántico de Débora, que está en el capítulo 5, nosotros encontramos toda una descripción detallada de esos días. Pero ¿cómo me gusta? Porque en este cántico, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 5, Dice, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. Entona cántico. Luego dice, levántate, Barak, y lleva a los cautivos, hijos de Abinoam. Y aquí tenemos cuatro despertares. Ese es otro mensaje. Cuatro despertares. No voy a predicar ese, voy a predicar el otro. Cuatro despertares de Débora, que son interesantísimos. Para que Débora pudiera llegar a hacer lo que Dios quería, tuvo que despertar. Y yo creo que hoy nosotros, la iglesia del Señor, tiene que despertar. Tengo el privilegio de viajar por muchas naciones. Tengo una cosmovisión de la iglesia. Usted ve, usted tiene una visión de su iglesia y está feliz, y lo felicito. Es hermosa su iglesia. Pero Dios me ha dado a mí la carga de ver cómo está el estado de la iglesia en el mundo. Y yo tengo que decirte algo: la iglesia ha perdido su norte. Ya no se habla de misiones, ya no se envía misioneros. La gran comisión se encerró. Yo vengo de un país de megas iglesias. Hace 15 días, mañana, yo estaba predicando y predico casi siempre una iglesia que tiene cerca de 38 mil, 40 mil miembros. Son 8 puntos. Hay de 60 mil. Colombia es un país de megas. Y eso ha hecho que el gobierno nos mire. Porque realmente la voz de la iglesia en Colombia pesa. Pero debe pronunciarse más. Y entonces nosotros vemos cómo el Islam está llegando a todo el mundo. La iglesia está dormida, pero el Islam está llenando la tierra. Nosotros debemos llenar la tierra. Amén. ¿Estamos? Entonces, aquí tú encuentras cuatro despertares de Débora, pero en el versículo 7 encuentras una mujer que se levanta. Ella despertó para levantarse. Entonces dice el versículo 7 del capítulo 5, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, en medio del caos. Habían decaído, o sea, el caos era tremendo, hasta que yo, Débora, me levanté. Y repite, me levanté. Me levanté. Como madre en Israel. Entonces de esto yo quiero hablarte. Quiero hablarte de cinco aspectos en los que Débora se levantó, que tienen que ver con nosotros esta mañana para ser mujeres de destino, para poder llegar a marcar este tiempo. Que tú pases por esta vida habiendo marcado, habiendo dejado. Y vamos a ir a esos cinco aspectos en que Débora se levantó, donde tú tienes que levantar. Número uno, Débora se levantó en medio de la opresión y de la ruina. Por eso dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Dice que Israel había decaído. Había ruina, había pobreza, había miseria. Y yo, Débora, me levanté. Y me levanté como madre en Israel. Como mujeres, tenemos la tendencia de quedarnos en la ceniza y en el dolor. En el abandono, en el rechazo. Como mujeres, porque trabajo con mujeres, la mujer tiene la tendencia a quedarse allí, en esa situación difícil que vivió. Puede ser un divorcio, una separación, puede ser un abandono desde niña, puede ser una vida de violaciones, de abusos sexuales, o una orfandad, como hablábamos ayer. Y nosotras, como mujeres, somos demasiado emotivas. Las emociones son buenas. Nuestra tendencia es llorar y quedarnos llorando. Y como tenemos una facilidad tan grande para recordar, nosotros recordamos hasta los mínimos detalles. Y es en un matrimonio, el hombre pelea a las 8 de la mañana con su mujer, se va para la oficina y se olvidó. Es que Dios nos diseñó diferente. Y hace años atrás leí y me pareció interesante esta ilustración. Dice que el cerebro del hombre está como dividido en casillas, en cubículos, ¿no? En una dice casa, en otra dice oficina, en otra dice trabajo. Entonces, cuando él pelea en casa, por dura que ha sido la pelea, cuando no desayunó y dejó el desayuno servido, cuando tiró la puerta y cuando gritó, es que aquí yo no aguanto porque usted no me... Cuando llegó a la oficina, se le olvidó, porque pasó al otro cubículo. Pero usted como mujer quedó llorando, con rabia. Usted empezó a ver todos los pensamientos. Usted recordó la película, la otra pelea de los mil días atrás. Esa mañana entró en depresión y rabia. Lo maldijo mil veces. Hasta desgraciado, me dijo. Y usted estuvo recordando lo que le dijo hace, y la depresión y la rabia y la tristeza entraron peor. Y de repente a las 11 de la mañana suena el celular y tú contestas, aló, y era él. Y él te dice, hola mi vida, ¿cómo estás? Y tú dices, desgraciado. Él se olvidó. Porque nuestro cerebro está como espagueti, conectado por todas partes. No olvidamos. Y la tendencia de la mujer es realmente quedarse en la ruina. Es realmente recordar y recordar y recordar. Para que una mujer perdone, se necesita mucho tiempo. Porque usted va a recordar siempre. Por eso el Señor dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Y Débora se levantó en medio de ese caos. Nehemías, me gusta mucho. El capítulo 2 de Nehemías, en medio del caos del muro. Cuando le llega la noticia, el pueblo está en gran afrenta. Los muros están destruidos, llegaron hace tiempo de Babilonia y no han restaurado. Y el pueblo está en gran afrenta. Y es hermoso porque dice que Nehemías pidió permiso al rey, llegó a Jerusalén, hizo una inspección de noche, se dio cuenta que sí, que los muros estaban caídos, que la ciudad estaba en ruinas. Se dio cuenta de todo eso, inspeccionó y luego convocó al pueblo. Y me gusta lo que él les dice en el capítulo 2, versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Él no dejó de reconocer la condición como estaba. El mal en que estamos. Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid, y les hace el reto, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron entonces, Nehemías fue un gran líder. les puso la condición como estaba, no negó la condición, pero les dijo, podemos edificar, podemos sacar la ruina y levantar el muro y no estar más en oprobio. Y el pueblo dijo, levantémonos, edifiquemos y no estemos más en oprobio. Y yo quiero que eso quede en tu corazón. Basta ya de llorar, hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para hacer duelo por una pérdida, por una destrucción de tu matrimonio que quisiste salvarlo a toda costa, pero no se pudo, se fue el hombre con otra. Pero hay unos hijos y la vida tiene que seguir. Y tienes un Dios que jamás te dejará y jamás te desamparará. No podemos estar atrás. Necesitamos levantarnos de toda la opresión. Usted tiene que ser una mujer de resiliencia. Un don maravilloso, que lo llaman así hoy, pero que realmente es una capacidad que Dios nos ha dado para saber enfrentar las dificultades y poder trabajar en esas dificultades, en esas situaciones difíciles, y aún de eso sacar oportunidades y grandes cosas. Qué tremendo líder. Los convocó, les mostró la situación y les dijo, pero podemos edificar. Y en 52 días, después de estar más de 70 años destruido ese muro, edificaron. Hay otra mujer que tuvo que levantarse, me gusta. Cuando tú vas al libro de Ruth, después de Jueces, justo después de Jueces, capítulo 1, encuentras la descripción de un tiempo difícil en la nación. Y dice que hubo hambre en Belén. Y una familia de Belén, Elimelec, Noemí y sus dos hijos, salieron de Belén sin consultar a Dios y se fueron a buscar nuevos horizontes a Moab. Pero en Moab sucedieron cosas terribles. Elimelec muere. Sus dos hijos se casan con mujeres moabitas, que no era lo que Dios había dicho o lo había prohibido. Y después de 10 años, esos hijos mueren y Noemí queda en Moab sola, viuda, con dos nueras hermosas y con dos hijos muertos. Sin tierra porque no había cómo, al volver a la tierra, reclamar las tierras de Elimelec porque no había descendencia. O sea, su vida era un caos. Y Noemí vivió amargada un tiempo. De hecho Noemí dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, llámenme amarga. Noemí significa mujer placentera, llena de gozo. Todas aquí deberían ser Noemí. Cuando yo diga todas deberían ser Noemí, me sonríe. Todas deberían ser Noemí. Y después vamos a llorar, y a mí me gusta que lloren, pero no se queden llorando. Mi mayor recompensa en un evento no es ver mujeres llorando, las veo todo el tiempo, es ver un hombre llorando. Uy, papá, a veces cojo el iPad y yo estoy predicando y quiero tomar una foto a ese hombre que está llorando, porque luego llego a mi estudio y coloco dentro de mis trofeos, hombre llorando. Estoy mandando un subliminal para que los que hay aquí lloren. Ok, gloria a Dios. Entonces, Noemí, en medio de este caos, está sumida en la depresión, está sumida en la tristeza. Pero me encanta cuando en el capítulo 1, después de haber perdido todo, en el versículo 6 y 7 dice, entonces se levantó con sus y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había vuelto a visitar a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y cuando ella se levantó de esa ruina, de ese luto, de ese dolor, de ese cuestionarle a Dios, ¿por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y llorar tantas pérdidas y se levantó. Dios comenzó a bendecirla. Dios le devolvió las tierras. Su nuera se casa con vos. Le nace un nieto, Obed. Por eso, esta mañana, mujeres y hombres aquí, tenemos que levantarnos como Débora se levantó en medio de la opresión. Uno de los deleites de este trabajo que Dios nos da es poder oír la gente. A mí me encanta oír la gente. Cuando, ojalá pudiera tener más tiempo, pero me encanta oír, poder ayudar, poder ver una mujer llorando y yo la dejo llorar y hasta que ya digo, bueno, ya para. Me encanta oír decirle, es que tú no entiendes, y poder decirle, yo sí te entiendo, porque tú viviste esto, pero yo lo viví peor. Pero también me encanta oír, porque sabes que llego a pensar, Señor, a veces uno siente que a uno le ha pasado lo peor, pero cuando uno escucha a otros, lo que han sufrido, uno dice, a mí no me pasó nada. Entonces, hoy, tal como Noemí, tal como Nehemías, pero tal como Débora, usted y yo, tenemos que levantarnos. Número dos, Débora se levantó a pelear su batalla. Escríbalo fuerte. Débora se levantó a pelear su batalla. Jueces capítulo 4. Versículo 8 al 9. Barak le respondió a Débora: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, diga, y levantándose, dígalo duro, y levantándose, Débora fue con Barak a Ceres. Dios le está diciendo a Débora, llama a Barak y dile que convoque los soldados y que vayan a pelear contra el enemigo. Barak vino y le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Ahora, Barak era el general del ejército, era un hombre valiente. Pero también estaba intimidado. Y Débora tiene que venir con una voz que confronta. Dice, Dios ha mandado decir que tienes que pelear. Y él dice, está bien, yo voy a la batalla, pero si tú vas. Ahora, no, muchas mujeres predicando esto ridiculizan al hombre. Y yo quiero hacer un alto aquí. No. Lo hermoso de Débora es que podía trabajar en sinergia con él. Este también es mi privilegio. Yo trabajo con los hombres de mi nación. Y los hombres me aman y me respetan. Y yo los respeto a ellos. Y los honro. No hay competencia. Lo que Barak le estaba diciendo a Débora era algo muy hermoso. Le estaba diciendo, yo voy a la batalla, Débora. Mi parte es pelear la batalla. Pero si tú no vas, que eres la voz profética para oír las instrucciones de Dios, de nada sirve. Yo quiero pelear la batalla bajo las instrucciones de Dios. Por eso Débora dijo, yo voy. Porque ella era la voz profética. Porque ella era la que iba a oír a Dios. Por eso, en un momento dado de la batalla, cuando usted lee este libro, él dice que ellos estaban en la montaña, ellos estaban arriba y el enemigo estaba abajo. Es una posición militar excelente, porque ellos pueden desde arriba destruir. Pero Dios, a través de Débora, le dice, descienda. Eso era humanamente un error, pero era la voz de Dios. Y Barak, semejante hombre de experiencia, desciende al valle para pelear la batalla, cuando desde arriba los podían tener controlados. Y ella se levanta a pelear la batalla. Y no puede haber victoria si no hay batalla. Los Jabines y los Císaras habían subyugado por 20 años a Israel. Lo habían saqueado, lo habían llenado de espanto y de terror. Pero Débora se levantó a enfrentar los enemigos. Ella era una guerrera. Ella tenía el rugido del león en su corazón. Y Débora sabía que Dios estaba con ella. Y en este punto, yo te digo, no solo tienes que levantarte de la ruina, tienes que levantarte a pelear tu batalla. Basta ya de estar pasándole a las líderes de intercesión, a pastora, ore, ore por mi hijo, es que está metido en el alcohol. No, pelee su batalla, es su hijo. Yo he tenido que pelear las batallas de mis hijos. Hubo tiempos que no fueron fáciles. Cuando fueron llegando a la edad de 15, 16 años, ya no querían ir a la iglesia. Ya la Biblia estaba en su mesa de noche y me tocaba desempolvarla. Y cuando iban porque tenían que ir a la iglesia, entonces tú los veías así. Por fuera estoy parado, por dentro estoy en otra parte. Porque hay tiempos. Hay algunos de los hijos, el mayor no nos dio esa lucha. Y nosotros creímos que como era el mayor, así iban a ser todos. Sorpresa. Todos los hijos son diferentes. Y nosotros no entendíamos, porque uno aprende a ser papá con los hijos. Por eso somos tan excelentes abuelos. Y entonces, claro, mire, mi primer hijo lo tuve a los 19 años. ¿Qué iba a saber yo? No, antes fui una luchadora. Tú das de lo que te han dado y haces cambios, pero no conoces lo que yo conozco. Yo digo a mis hijos, si hubiera conocido lo que hoy predico, oh Dios mío, no les había hecho daño para nada. Y ellos están lindos con misericordia. Y dicen, no, mamá, tú fuiste excelente. Yo digo, diga la verdad. Pero tuve que pelear. Tuve que pedir la dirección de Dios. Tuve que entrar en intercesión. Salí en el colegio yo de rodillas en esa cama. Me acuerdo, un día Juan, el segundo, sábados y domingos estábamos todos comiendo en casa. Entonces me dice, mami, voy a traer a comer a una amiga del colegio. Y yo le digo, ¿amiga? Sí, bueno, me gusta. Y digo yo, no te entendí bien. ¿Es del colegio o de la iglesia? Me dice, no, del colegio. Él es muy apuesto. Se parece a mí. No, es para hacerles reír. Y todas las chicas andaban detrás de él. Entonces, está bien, hijo. ¿A qué hora vamos a comer? A las 2 de la tarde. ¿Ok? A mí me gusta porque en la mesa no me doy cuenta. Y así fue la niña muy bonita. Compartimos la comida. Luego el café en la sala. Luego ya se fueron. Por la noche cuando llegó me dice, mami, ¿qué te pareció? Me vi bonita. No, pero ¿qué te pareció? Le dije, Juan, voy a orar. ¡No ores! Juan, voy a orar. mami, no ores. ¿Por qué no? Yo voy a orar. Es que yo sé lo que está. Ahora yo sé lo que va a pasar. 15 días después, ¡bra! Se el problema es que tú quieres que yo pelee tu batalla. Pero es tu hijo. Es tu problema. Te puedo guiar, pero tú tienes que pelear tu batalla. Deja de andar mandando papelitos. Métete con Dios. Si Amén. Dios me escucha a mí, te escucha a ti. Amén. Y vas a crecer. Vas a dejar de ser creyente para convertirte en discípulo. Amén. Hay una diferencia. El creyente solamente anda diciendo, órame, tócame, mírame, ayúdame. El discípulo da. El discípulo pelea sus batallas y madura. Y este es el mensaje. Levántate en medio de la opresión, pero levántate a pelear tus batallas. Hombres pueden cambiar. Ogros se transforman en ovejas. Monstruos se convierten en príncipes. Porque cada mujer se desilusiona. Se casan con un príncipe y luego vienen llorando. Resultó un mozo. Sí, hija. Es que novio es novio, uno no ve nada. Pero no te preocupes, en Cristo los monstruos se los convierten en príncipes. Pero hay que pelear. Débora se levantó a pelear su batalla. Esto es un mensaje para ti. Levántate de la ruina y levántate a pelear tu batalla y tú vas a ver las victorias de Dios. No solo en lo relacionado a tu vida de hogar, en tu trabajo. No pelees. Ora. No pelees. Ora. De calumnia, no pelees. Dile, Señor, yo solo tengo que caminar como a ti. Pero tú exhibirás mi justicia. Y tú me darás el derecho como el medio. Y te voy a decir, pasará el tiempo, y tus enemigos vendrán a ti. No pelees con ellos. Vas con Dios. Y Dios hará. Número 3. Débora se levantó no solamente en medio de la ruina, no solamente se levantó a pelear su batalla. Débora se levantó para tomar su lugar. Repita conmigo. Tomar su lugar. Tomar su lugar. En Jueces capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y esto me habla de qué importante es que reconozcamos el lugar que tenemos nosotros en el cuerpo de Cristo. Yo ayer trabajamos lo que era identidad. Pero hay otra palabra que se parece a identidad, que es idoneidad. Identidad tiene que ver con lo que yo soy. Idoneidad tiene que ver con lo que yo hago, con los dones, con las capacidades, con los talentos que tengo. Y las dos cosas van relacionadas. Por eso, Débora, la encontramos aquí ocupando el lugar que Dios le había dado. Primeramente dice que ella encontró un lugar, su lugar, en la palmera. Se acostumbraba a sentar bajo la palmera. ¿Y cómo será que a esa palmera le llamaron la palmera de Débora? Bonito. Ahora, esto me toca mucho porque desde ahí ella hablaba al pueblo, desde ahí ella aconsejaba al pueblo. Una palmera me habla de seguridad, me habla de raíces profundas, de resistencia contra vientos, contra tsunamis. En los tsunamis, usted va a ver que el tsunami es ya un terremoto que tiene, un sismo que tiene su origen en lo profundo del mar y puede arrasar como el tsunami que vimos en Asia, que acabó con todo. Y lo que queda de un tsunami, va a ver que siempre quedan los troncos de las palmeras. Porque ¿quién va a creer que en una playa una palmera eche raíces tan profundas? En un desierto, por ejemplo. Y ella sabía que su lugar estaba allí, un lugar de resistencia, contra vientos, contra todo. Pero luego dice también que ella no solo se sentaba debajo de la palmera, la posición de esa palmera donde estaba, entre Ramá, y Ramá significa lugar alto. Ella obtuvo un lugar de preeminencia en la nación. No lo buscó, Dios se lo dio. Un lugar alto. ¿Ocupa usted un lugar alto en su casa? Estoy hablando desde casa. ¿Es una madre o es una hija tan especial que ocupa un lugar? ¿Le honran a usted en casa? ¿Sus hijos le honran? ¿Su esposo le honra? ¿Usted honra a sus padres de tal manera que sus hermanos le honren a usted? Porque honra, produce honra. ¿Honra usted a sus pastores? Honra a sus líderes. La honra es un principio de prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad, no hablo solamente de la plática. Es más que eso, honra. Tiene que ver con respeto, con cuidado, con dar el lugar. Porque lo que usted haga con otros, Dios lo va a hacer con usted. Nunca me olvido mi peluquera en Colombia. Tiene una nietecita de 4 años. Ella ha influenciado mucho la vida de su nieta. Su hija conoció al Señor un tiempo y luego se apartó. Y esta mujer trabajó para sacar los hijos adelante, una luchadora. Ella, su hija profesional, muy buen trabajo, trataba mal a su hijo, no recordaba lo que su mamá había. Y una mañana fue muy grosera con su madre y la gritó y la hirió que la estaba haciendo. Y la niña de 4 años, la niña, se para y le dice: no grites a mi abuela así. No seas grosera con mi abuela. Porque cuando yo crezca voy a hacer lo mismo contigo. Wow. Honra. Produce. Ella ocupaba un lugar alto, estaba en la palmera, pero la palmera estaba entre Ramá. Obtuvo un lugar de preeminencia en la nación. No lo buscó, Dios se lo dio. Amo mi nación. Podría vivir en cualquier nación, pero amo mi nación, amo Colombia. Usted me va a ir siempre hablando de mi país. 5 fronteras, 2 océanos, 3 cordilleras, el mejor café del mundo. Amén. Los costarricenses, cuando digo esto, dicen: no, costarricenses, hablen con Dios, eso fue lo primero. Las mejores esmeraldas. Pujante de aspiración. y en mi nación Dios me ha dado un lugar. No lo busqué, pero Dios lo puso. Y en otras naciones también. Es un trabajo que no buscas, solo haces lo que Dios quiere. Y Dios te va a llevar. Su lugar estaba en la palmera. Su lugar estaba entre Ramá y Betel. Mire, Betel. Esa palmera estaba entre Ramá y Betel. Esto habla. ¿De qué habla Betel? De la casa de Dios. ¿Ocupa usted un lugar en la casa de Dios? ¿O usted se complace con ser asistente? Pero en la casa de Dios, en su iglesia. O tal vez es una persona que dice, no, yo me doy online. Eso déjeselo en los países musulmanes, en la India, donde les prohíben. Pero usted aquí tiene que buscar una iglesia. Usted tiene que asistir a una iglesia. La casa de Dios es importante. Y cuando esté en esa iglesia, usted tiene que crecer en esa iglesia. Usted tiene que alimentarse en esa iglesia. Eso es una posición privilegiada. Yo llevo 38 años en mi iglesia. Nuestra iglesia ha visto en nosotros 5 generaciones. La abuelita de mi esposo, mi suegra, mi esposo y yo, nuestros hijos y ahora nuestros nietos. 5. 5 fueron bautizadas en Filadelfia. La casa de Dios es tan importante para crecer. La casa de Dios es tan importante porque no solo es la casa de Dios, no solo es iglesia, es familia. Ahí nos conectamos. La casa de Dios es el lugar donde Dios nos habla. La casa de Dios es el lugar donde me enseña la doctrina, hacer diferencia entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo, lo limpio y lo sucio, lo que es y lo que no es. La casa de Dios, Betel, casa de Dios. Mire dónde estaba ella. Palmera, Ramá, lugar alto. Betel, casa de Dios. Y la casa de Dios es nuestra protección. Y en la casa de Dios, mi meta no solamente es sentarme a recibir, es decir, mira, yo quiero trabajar, póngame a hacer, ¿qué hay que hacer? En nuestra iglesia, yo comencé con mi esposo sirviendo en las puertas. En aquel tiempo la iglesia no tenía medios, entonces nos tocaba ir y barrer y trapear. Entonces escogían 4 parejas que seríamos los servidores del domingo, pero el sábado nos tocaba ir a limpiar, a acomodar la iglesia, a barrer, a trapear. Y lo hacíamos con todo el amor. Yo en mi casa tengo 5. Y yo decía, junto con las otras 3 mujeres, increíble. Nuestros hombres, nuestros maridos, nunca hacían eso en casa. Pero en la iglesia yo barría. El chueco, pero barría. Torcido, pero barría. Dejaba la basura para allá. Despolvaba. Así comenzamos. Y era un privilegio. Y estar allá parados en la puerta. Estas tienen una florecita. Nosotros nos ponían una cintica que decía, Ujieres. ¡Ay, Dios mío! Eso para mí era Ujieres. Y después de Ujieres nos pasaron a ayudar a servir la Santa Cena. Ese día casi caigo y no de unción. Y nuestra vida era servir. Era lo más grande. Y de allí, acomodar la silla los viernes en la reunión de damas. Y allí fui creciendo. Y un día mi pastor me llamaron para dar la escuela dominical a las mujeres. ¡Ay, papá! Y yo duré hasta las 3 de la mañana preparando la clase. Un domingo la daba mi pastora, otro domingo la daba. Eso era lo máximo. Después dirigí la alabanza. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen ahora? No había todo esto. No había sino un órgano viejo y apolillado que lo tocaba mi pastor. Johnny de aquí de España, cuando iba a nuestra iglesia, el regalo llegaba a nuestra casa, el regalo que me llevaba era dos panderetas, porque yo agarraba esa pandereta y las rueditas volaban por todas partes. Y la gente, no teníamos ese mover de alabanza, pero te digo, era increíble. Y eran cantos que siempre cantaba: busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, te la dará. Busca la bendición, fuerza y control. Yo vengo de la tierra. Podía contar el santo. Era mi vida. Era mi vida. Y sigue siendo. Y si aquí yo tuviera que barrer y lo haría con todo mi corazón. De ahora conocí eso. No se impuso. Dios la puso. Pero tenía un corazón para servir. Y qué hermoso. Este versículo es tan rico. Dice que estaba entre Ramá y Betel. Y luego dice, en el monte de Efraín. Wow. Efraín habla de fruto. Ese es el significado. Habla de la vida de Débora como una vida fructífera. Ame lo que Dios da. Abrace. Tome el lugar que Dios le ha dado. ¿Sabe la crisis de identidad? ¿Sabe lo que produce la crisis de identidad? Que presentamos excusas para todo. Ay, no, yo no. Ay, que lo haga otro. Lo queremos hacer, pero sentimos que no. Y si Dios le pone, Dios la va a respaldar. Y Dios le va a dar la sabiduría para hacerlo. Usted lo que puede decir, no me siento capaz, pero quiero servir y yo sé que Dios me ayudará. Amén. Eso es lo que importa. Amén. Y si le ponen a hacer lo que le pongan a hacer, abrácelo con gozo. Yo he valorado cada cosa. Puedo estar en mi país hoy predicando en una iglesia de 40,000 miembros un domingo. Y el siguiente domingo, me acaba de pasar, hace 15 días estaba en una iglesia de 40,000 y al domingo siguiente yo tuve que ir al aniversario de una iglesia que ellos están bajo nuestra cobertura. 40 miembros. La misma pasión, la misma búsqueda de Dios. Fue glorioso. Que tienes que saber que Dios tiene y apreciar. Entonces Débora se levanta a ocupar su lugar. Número 4, Débora se levantó como madre en Israel. Wow, esto me encanta. Capítulo 5, el versículo 7, cuando dice que las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté y me levanté como madre en Israel. Y esto yo creo, toda mujer aquí, haya tenido hijos o no, tiene un corazón maternal. Dios puso. Si tienes matriz, Dios te dio matriz. Eso habla de matriz, de maternidad. Aunque no tengas hijos, aunque no hayas tenido, tú te puedes convertir como madre. Hay una orfandad extrema, pero Débora plasmó su corazón de mamá. En una orfandad, para muchos dice, que estaban en orfandad, ella guió a muchos a través de su amor, de su sabiduría, los instruyó a través de sus consejos. No dice que tenía hijos, yo creo que tenía hijos. Le voy a explicar por qué. Porque una mujer que no tuviera hijos, que no podía tener hijos, era considerado eso una maldición. Y la nación no iba a obedecerle a alguien que supuestamente estaba bajo maldición. Para mí ella tuvo que ser madre. Tenía un hogar. Pero ella cubrió la orfandad de muchos. Y esto es lo hermoso. Esto es mucho de mi trabajo. Esto es mucho, me encanta trabajar con las generaciones. Poder enseñarles, poder guiarles, poder ayudarles, poder encauzar la vida de mujeres que no saben a dónde van ni esto, que tienen tal vez su hogar, su relación destruida. ¿Cómo me gusta trabajar en esto? Con mujeres que tienen un llamado y ni saben que tienen un llamado. ¿Cómo me encanta tomarlas y trabajar con ellas? Yo tengo discípulas, tengo hijas espirituales que hoy brillan. ¡Qué honor llevarlas y predicar juntas! Me encanta. Por eso me gusta Tito. Capítulo 2, versículo 3 al 5. Esto es realmente para mí un llamado muy grande. Tito 2, 3 al 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y quiero que lo escuchen porque es hermoso. Y dice, de manera similar, son los consejos que Pablo está dando, de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, dice Pablo, deberían enseñarles a otras lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes. ¿En qué? Amar a sus esposos, amar a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien, a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Y esto se ha perdido y necesitamos retomarlo. Aún en la vida cristiana se ha perdido. Es por eso que a mí me encanta mi trabajo con la mujer, porque yo a la mujer le puedo dar dos mensajes tan claros y tan contundentes. Número uno, me gusta hablar de la vida de hogar. ¿Por qué? Porque hemos construido por 50 años una vida de hogar, junto con mi esposo. Con las imperfecciones, con los desaciertos, con las luchas, como todo, construir no es fácil. No crean que todo fue color de rosa. Y levantamos 3 hijos, todos casados. Tenemos 6 nietos. Pero soy muy doméstica. Al punto que yo estoy en el ministerio, ahorita podría ser una ejecutiva presidente. De verdad. Tener una oficina en un piso. No. Yo manejo el ministerio desde mi casa. Mi asistente es incomparable, es una niña profesional, tiene 2 bebés, 2 niños chiquitos. Y Yoli, mi asistente, ella no trabaja en mi casa, ella trabaja en su casa. Ella gana su salario y todo, es ella. Solo cuando la necesito, mientras tanto yo cuido que ella levante su turno. Es excelente. Ella hace, no crea que no, al contrario, ella va adelante. Pase esto, lo otro, aquí yo estoy, estamos por WhatsApp ahora. Y ella puede cuidar sus niños. Ella puede estar cuando sus niños lleguen del colegio. ¿Cómo necesitamos enseñar? Yo sé que ahora muchas mujeres trabajan y no es fácil. Pero usted puede suplir en los tiempos que tiene en casa. Usted puede mantener esta llama de familia. una mesita. Hoy el cuadro es que cada uno come frente a un televisor. No, reúnanse en la mesa. Tenga el puesto para cada uno en mi mesa. Cuando tú llegues, que yo te invite, nosotros estamos los dos, ¿no? Ahora nuestros nietos se vinieron a vivir con nosotros. Los dos. Pero nuestra mesa es grande, es una mesa de 12 puestos. Cuando se fueron todos los hijos, nosotros nos dijimos, hay que vender todo porque nos quedamos solos. No, dijimos, esto va a seguir lleno. Y así es. Y cada nieto tiene un puesto en esa mesa. Si yo te invito a ti, yo te cedo mi puesto, pero no quito el del nieto o el del hijo, porque es parte de la identidad de Dios. Este es mi puesto, es mi lugar. Tengo un lugar en Ramá, en Betel. Cosas que parecen no tener. ¿Por qué? ¿Por qué aprendí esto? ¿Por qué el Espíritu Santo me enseñó esto? Porque teníamos nuestros tres hijos. Nuestra mesa era redonda. En una mesa redonda no hay mucha ubicación. Hay aquí norte, sur, oriente y occidente. Mire lo que el Espíritu Santo me enseñó y tuve que reevaluar. Mi esposo estaba aquí. Yo estaba a la derecha de mi esposo. Mi hijo mayor frente a su papá. Y mi otra hija, mi hija a la izquierda. Y el segundo de los hijos siempre rotaba. Mire las cosas que parecen insignificantes, pero que el enemigo usa. Bueno, crecieron los hijos. El hijo mayor terminó su carrera y tuvo que hacer su año rural. Él es dentista. Y cuando el hijo se fue al pueblo donde le tocaba hacer, estuvo un año por fuera. El segundo de mis hijos ocupó el lugar de su hermano. O sea, automáticamente. ¿No? Entonces quedamos cuatro. Este hijo le dio un paludismo cerebral que casi se nos muere. Fue un milagro. Y mientras estábamos en cuidados intensivos, por la gracia de Dios, a mí me permitían no una hora, sino mucho tiempo. Era Dios. Tenía 20 años, 1,87 de estatura. Y él no permitía que las enfermeras le cambiaran pañales. O sea, yo hice todo. Pero fue un tiempo donde yo descubrí que el corazón de mi hijo estaba herido. Y Dios nos lleva a esos 15 días en cuidados intensivos, en el amor de Él a sanar muchas cosas. ¿Por qué? Porque como dije antes, si yo hubiera tenido la experiencia ahora, no hubiera herido. Pero tuvimos el primer hijo varón, felices, no conocíamos al Señor, no sabíamos nada de la palabra. Quedé embarazada del segundo hijo, ¡ay, qué felicidad! Una niña, no había ecografía. En ese tiempo no había. Nadie sabía qué iba a hacer. Y yo solo quería una niña y un niño, y mi esposo también, dos. Pero mi esposo nunca dijo niña o niño. Dijo, no, lo que Dios nos dé. Yo sí quería una niña. Es que yo quería una niña para la parejita. Y mi hermana había tenido 3 o 4 mujeres y no había tenido varón. Y al final le llegó el varón. Pero yo quería una niña y niña. Y esperaba una niña. Y nació un niño. ¿Quién va a creer que eso produce rechazo del vientre? Y cuando nació el niño, y entonces ya sale mi vientre, y yo, ¿qué fue, niño? Ay, pero me lo pasaron, a mí mismo. Fue mi hijo. De hecho, fue el más hermoso de todos. Lo digo así que no voy a mover los otros. Cuando nos iban a visitar, ¿qué no sabía? ¿Y cuántos niños tiene? Tenemos 2 varoncitos y una niña. cuando ya había nacido. Pero cuando Juan nació, yo quería una niña. Y creció con un rechazo que jamás lo hubiéramos hecho intencional, si hubiéramos hecho. Porque tú eres afectado desde tu concepción, tú eres afectado desde tu gestación, allí entra todo. Nace Juan, y yo sí noté que la relación con Juan, mi relación con Juan no era tan buena, y la relación de él con su hermana no era buena. Hasta que conozco al Señor, entro en eso. Dios me empieza a entregar lo que es sanidad emocional y entiendo. Y el Espíritu Santo me dice, mira, necesita sanar el corazón. La relación de él con su papá era extraordinaria, porque su papá nunca lo rechazó en ese sentido. Pero, ¿qué dice mi hijo? Y entonces pudimos hablar a la edad de 12 años. Y yo pedíle perdón. Y él dijo, Señor, mira, yo escuchaba cuando tú decías, tenemos tu padre y mi hijo. ¿Y cuándo era así? Y Dios permitió llegar a su corazón y empezaron a sanar. Empezar a los 12 años. Porque no fue total hasta los 20 cuando estuvo. Cuando estaba yo allí. Entonces, él llorando un día me dijo, ahora sé que sí me amas. Mira la mentira. Y cuando lo sacamos de la clínica, ya él estaba, ya podía comer una comida de dieta, ya sus fuerzas estaban mejores, pero todavía convaleciente, el Espíritu Santo me dice, prepara una cena. Y, aunque obviamente en casa vamos a comer, dile que es una invitación especial para él. Y hablé con mi esposo, le conté todo lo que íbamos a hacer porque el Espíritu Santo me había dicho. Puse mi mesa con flores, con velitas. Preparé una comida que sé que les gusta dentro de su dieta. Y en el puesto que yo tenía de la mesa redonda al lado, que era mi puesto, porque su hermano ya iba a llegar en 8 días del año rural, y entonces a él le iba a tocar salir. Mira los detalles del Espíritu Santo. Dice, antes de que llegue, prepara la cena, invita. Y dale tu lugar. A ti no te importa estar acá, pero dale tu lugar. Marca. Yo puse una tarjeta aquí, Juan Carlos. Y allí con su levantadora lo trajimos a la mesa y él fue a sentarse en el puesto de su hermano. Y dije, no, hijo, este es tu puesto. Sí, mami, es tu puesto, ¿no? Este va a ser tu puesto. Porque el Señor me dijo esto y esto. ¿Y quién va a creer que hasta un puesto en la mesa acepta? Nuestros hijos son tesoros. Tesoros que necesitamos cuidar con tanto amor. No súper poder. Y él empieza a y dice, es que yo sentía que no tenía lugar. Esa noche hubo una sanidad total. Y en el próximo día la madre, yo dije a mi esposo, sácame esa mesa redonda y regálame una de 12 puestos. Porque cada hijo y cada nieto. No sé por qué el Espíritu Santo permitió que te contara esto. Cometemos a veces tantos errores con nuestros niños. Tanto después. Lo hermoso es que en Dios podemos ser restaurados. Y lo hermoso es que en Dios podemos restituir. Débora se levantó como madre en Israel. Por eso me encanta enseñar a las generaciones. Amar a sus esposos. Con todos los defectos que ellos tengan. Tu amor podrá producir un cambio en el corazón más duro. Amar a sus hijos. Los tendremos un tiempo, ya después no los tendremos. Y el tiempo pasa tan rápido, tan supremamente rápido. Y yo miro, por ejemplo, a mis dos nietos mayores que tienen, Jonathan va a cumplir 22 años, Stephanie va para 20 años. Y yo digo, ¿qué hace que les cambié el pañal? ¿Qué hace que los tenía cargados? Pasa tan rápido el tiempo. Gracias a Dios por construir una vida de hogar. Y si solo en la vida, tal vez tu carrera, tal vez esto, tal vez el ministerio para mí es una bendición y puedo impartirle a la mujer, usted puede ser una mujer de hogar, pero usted puede ser una mujer de ministerio. Y el ministerio, yo conozco mujeres que entraron al ministerio y ya no les importó nada, igual que una carrera, no. Porque si somos mamás y tenemos una familia, vamos a tener que responder por las dos cosas. Mi pasaporte es que todo en casa esté bien. Para poder salir. Lo que tú ves ahora no fue el comienzo. Esto tomó años. Crié mis hijos. Y sigo compartiendo con ellos. Y vamos un mes a cada uno de sus. Ahora regreso y vamos para el Ecuador con mi esposo para ver los hijos del Ecuador. Y en abril iremos al de California. Y en diciembre estuvimos mes y 10 días con la de Orlando. Y ¿sabes qué? Me encanta la vida de hogar. Cuando mis nueras iban a tener mis nietos, yo apartaba un mes sin ministerio. Y me iba a cuidarles, a llevarles el desayuno a la cama, a llevarles el almuerzo a la cama, a cuidarles su dieta. Les enseñé cómo se bañaba el bebé, cómo se le disciplinaba para sus horarios. Todo eso se lo enseñé. Qué hermoso es cuando llego donde mi nuera en California y ella me dice suegrita. Y entonces dice, suegrita, hice como usted me dijo. Eso lo hice como usted me dijo. Ella me honra, la del Ecuador me honra, mi yerno se ama. Y tú vas a cosechar. Las mujeres mayores enseñan a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser cuidadosas de sus casas. A veces la obra nos absorbe, pero hay que tener cuidado. Con esto del crecimiento y del sistema celular no queda tiempo para nada. Cuidado con eso. Hay cosas que pasan a los niños. Toques, abusos. Necesitamos estar allí. Débora se levantó. Se levantó en medio del caos. Se levantó a pelear sus batallas. Débora se levantó a ocupar su lugar en la nación. Débora se levantó como madre en Israel. Y cierro. Débora se levantó para brillar. Dios quiere que tú te levantes para brillar. Ella fue una mujer de sabiduría y de equilibrio, de poder y de valentía. Los enemigos fueron derrotados. ¿Sabe qué? La historia de Débora termina con el versículo 31 del capítulo 5 y dice que gobernó a Israel 40 años. Y en los 40 años Israel vivió en paz. Gobernamos nuestras casas. Lo que nos toca hacer, la mujer sabia edifica su casa. Por X años, que sea en paz. En la iglesia, lo que Dios nos ponga a hacer, que sea en paz. Se levantó a brillar. Ahora, se levantó a brillar con la luz de Dios. Usted y yo vamos a brillar porque somos la luz de esta tierra. Por donde vayamos, tenemos que hacer retroceder las tinieblas. Donde estemos, nuestra manera de comportarnos, de hablar, de actuar, de movernos, de vestirnos, por favor, debe brillar. Brilló con la luz de Dios. Pero ¿sabe qué? Débora brilló con la luz de su esposo. Cuando usted mira el versículo 4 de Débora, del capítulo 4, dice: gobernaba en aquel tiempo una mujer, Débora, profetiza, habla de su llamado profético. Y luego lo segundo que dice es: mujer de Lapidot. Ese nombre es feo, ¿no? Lapidot. Pero su significado es hermosísimo. Gobernaba, profetizaba, brilló con la luz de su esposo. ¿Por qué le digo esto? Porque Lapidot significa uno que proyecta luz. Lapidot porque era fabricante de lámparas, de ahí viene su nombre, lámparas. Parece que era generacional la fábrica, lámparas, luz. Y Lapidot fue un hombre que no se menciona, sino esta parte, no se menciona más. A él no se lo vuelve a mencionar, pero él aparece en todo el libro, en los dos capítulos. Porque ella no hubiera podido gobernar a Israel. Israel era machista, Israel no podía obedecerle a Débora, pero respetaron su autoridad. ¿Por qué? Porque estaba bajo autoridad, la autoridad de su esposo. En casa tenía autoridad. Eso es igual. Estamos en el ministerio, pero cuando entramos a casa, dejamos el manto pastoral, el manto apostólico y el manto profético para ser esposa, mamá. Los hijos no te tienen que decir: pastora. ¿Qué tal que mis hijos me digan pastor? Que mi esposo me diga pastor. Oh, rabazo. Tenemos un pastor amigo nuestro, hermosísimo, que va a Colombia desde Corea del Sur, y él es apóstol. Y su esposa, cuando él entra, le dice: dejas tu manto apostólico, aquí eres el hombre de la casa, el esposo. Y así es. Ella brilló con la luz de Dios, pero ella brilló con la luz de su esposo. Por eso Débora es mi personaje, con el que me identifico. Lo he podido brillar hasta aquí con la luz de Dios que me dio, pero con la luz de un hombre que, si tú me preguntas cómo te lo defino, como una sola palabra: integridad, transparencia. Él creyó en lo que Dios me dio. Él me ha impulsado a cumplir lo que Dios me ha dado. Él es mi mejor oyente. Él es el fan número uno. Él está orando siempre por mí. Hoy soy lo que soy por Dios y por ese hombre a quien amo más apasionadamente. esta mañana. Cierra tu mente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No sé si Dios ha hablado a tu corazón. Pero Dios quiere que te levantes. Hay un nuevo amanecer. Hay una nueva oportunidad. No importa lo que hayamos vivido o los errores que hayamos cometido. Dios nos ayudará a restaurar todo lo que hemos dañado. Y Dios ayudará a nosotros a que lo que otros dañaron en nuestra vida pueda ser restaurado de nuevo. Para volver al estado original como Dios nos creó. Y yo quiero pedir en esta mañana, si tú necesitas hoy levantarte de todo un pasado que todavía te agobia, de una ruina, de tantas cosas. Si tú necesitas hoy levantarte para ser una mujer que puede influenciar tus generaciones, yo quiero pedirte que pases aquí adelante. Me permitas orar por ti. Si hoy tú dices, sí, Señor, me levanto. Necesito un cambio, necesito ser transformada. No mires a tu lado, te estoy hablando a ti. Tienes los ojos cerrados. Si no hay nadie que quiera levantarse, está bien. Pero estoy hablando a gente que escuchó este mensaje, que hoy tiene que tomar una determinación, que no le dé pena pasar adelante, como no le dio pena pasar a conectar el papelito en la cruz. Estoy hablando de un nuevo tiempo. Estoy hablando de que necesitamos salir de ese lugar y decir, hoy me voy a levantar. Hoy tiene que operarse un cambio en mi vida. Camine hacia aquí adelante. Hoy las cosas tienen que cambiar. Hoy hay una nueva oportunidad. Hoy no puedo seguir pensando todavía en lo que me sucedió, en lo que me hicieron. La vida tiene que seguir. Y Dios te va a ayudar. Pero necesitamos hacer un alto. Primeramente, quiero orar para que cortemos todo aquello que todavía es un peso en nuestra vida, que nos impide caminar hacia adelante, porque es volver otra vez a lo que pasó atrás. No importa lo que hayas vivido, no importa el rechazo, el abuso sexual, no importa nada. Dios puede hacer nuevo todo. Es tu decisión. Y es mi decisión. Vamos, oremos allí, con tu mano en el corazón. Y dile, Señor Jesucristo, tomo la palabra de esta mañana. Hoy me levanto para dejar atrás todo peso, todo dolor, toda tristeza, toda depresión. Señor, todo fracaso, todo abuso físico, verbal, que me ha limitado, todo abuso sexual que todavía permanece marcando mi corazón. Señor Jesucristo, gracias por tu obra en la cruz, dígame, porque en esa cruz tú llevaste mi ruina, mi dolor. Fuiste rechazado para llevar mi rechazo. Fuiste despreciado para llevar mi desprecio. Fuiste golpeado, vituperado para llevar todo lo que yo viví. hoy, Señor, tomo la decisión. Diga, tomo la decisión de olvidar lo que queda atrás y extenderme a lo que está delante con todo mi corazón. Hoy, Señor, me determino a perdonar, porque perdonar es soltar. Y si no perdono, yo viviré esclavo, yo viviré con pesos. La persona que me dio ni se dará cuenta, pero hoy, Señor, perdono con todo mi corazón. Perdono. Tome tiempito allí, y allí, sin que nadie le escuche, pero moviendo los labios, nombre a las personas que usted hoy tiene que soltar, que tiene que darle su perdón: su padre, su madre, sus abuelos, no sé, su esposo, su hijo, personas que le hicieron daño, personas de autoridad que marcaron su vida con palabras, con su estimación, con menosprecio, con el sentir de no valor. Hoy hay un nuevo amanecer para ti. Tú eres importante para Dios, eres un tesoro para Dios, y Dios va a cambiar tu pasado por un presente glorioso. La ceniza que viviste, el dolor, personas que fueron abusadas, hoy esas ruinas, eso entrega al Señor. Él hará de ti una mujer. Gracias. Sigue perdonando, sigue soltando. Camina hacia adelante, porque Dios tiene cosas increíbles que no has imaginado ni has soñado. La ceniza se convertirá en gloria. La basura, Dios la transformará, la reciclará y hará de ti una joya preciosa para su corona y para la vida de tantos que necesitan tu experiencia y tu dolor sanado. Hoy necesitas perdonar a ese esposo que te ha subestimado, a ese esposo que te ha dejado sola aunque vive en casa, a ese esposo que te desacreditó. Hoy necesitas decir sí, Señor, gracias. Hoy necesitas decir junto conmigo: perdono y olvido. Y ahora, Señor, bendigo a estas personas. Te pido tu amor en mi corazón para sanar. Te pido, Señor, que restaures en mi vida todas las ruinas, así como Nehemías restauró el muro. Mi vida sea restaurada. Hoy tomo tu aceptación. Hoy creo en tu amor. Hoy sé que no estoy sola. Hoy sé que tú estás conmigo. Hoy creo, Señor, que así como llevaste a Débora, tú me llevarás a mí. Y me pondrás en lugares que yo jamás imaginé. Me darás, Señor, de tu gloria y de tu luz para alumbrar, y me usarás como un canal de bendición para muchas personas. Eso quiero hacer. Dígalo allí. Ya no quiero pedir para mí, quiero dar para otros, quiero bendecir a otros, quiero sanar el corazón de otros. Hazme portadora de tus dones y de tu amor, para ser una vasija de amor que lleve tu amor por donde yo vaya, en mi casa, en todo el mundo. Yo no sé si hay personas aquí que pasaron adelante, que tienen que decir hoy día: Señor, ayúdame a restaurar el corazón de mis hijos. Tal vez tú sabes que mientras yo compartía esto, sabes que también fallaste. Levántame tu mano allí, no te dé pena. Yo he compartido mi corazón. Y ahora pídele al Señor, dile: Señor, ahora entiendo que las reacciones y la rebeldía de los hijos a veces es el resultado de nuestros errores al levantarlo, a heridas que les causamos en su corazón. Señor, ayúdame en estos días cuando vuelva a casa. Ayúdame a sanar el corazón de mis hijos o de mis padres o de mis suegros o de mis hermanos. Quiero restaurar lo que yo dejé. Dame el tiempo, el momento, la sabiduría, el reconocimiento para poder hacerlo con mis hijos, tal vez con tus padres, tal vez con tus suegros, que son los padres de tu esposo, o con tus hermanos. Levántenlos allí. Señor, ayúdanos a levantarnos para llevar restauración de la manera como yo he sido restaurado. Pueda restaurar los corazones que yo he dañado, y lo reconozco. Pero gracias por tu palabra esta mañana, que nos levanta. Y Espíritu Santo, te doy toda la libertad para que no me dejes tranquila hasta que no haya restaurado vida a vida a través de reconocer mis errores y pedir perdón en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Levanten sus manos, por favor. Nos levantamos, Señor, para oír tu voz, y nos levantamos para ir en pos de ti. Nos levantamos para ser vasijas de amor y de misericordia, de sabiduría, ser portadoras de tu gloria por donde vayamos. Como Débora, ayúdanos a traer la paz a nuestras casas, paz en las relaciones en nuestra iglesia, paz, Señor, en el lugar donde yo trabajo, donde estudio. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.